Buenas noches, bienvenidos a Escritos en el Aire, un nuevo programa, una nueva noche, hoy sin tanto frío. Nos encontramos aquí para pasar unas dos horas de buena música, buenos escritos, para estar charlando, investigando, contando acerca de distintos escritores, distintos músicos, para meternos por ahí, andar viajando, recorrer países, recorrer escritos. Le damos la bienvenida a nuestro operador Mariano también. Vamos a estar hoy con algunas cosas, vamos a tener también nuestra música invitada, como dijimos antes, una sección que cariñosamente tomamos prestada del programa Estado de Coma. Y vamos a tener una poeta, una gran poeta hoy también, poeta uruguaya, Marosa Di Giorgio, que vamos a estar hablando un poco de su vida, quién fue y escuchándola, si podemos, en su propia voz también, una poeta muy particular. Pero vamos a arrancar directamente, si te parece, Mariano, y si le parece a los oyentes. Antes vamos a contar las vías de comunicación, que son el 466-6559, o pueden llamar también al 1561-540359 o mandar mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y le damos derechito a escuchar, así nos acomodamos, nos dejamos ser en estas voces. Vamos a escuchar primero a nuestra compañera Neida, que con su hermosísima voz nos va a leer un poema del poeta cubano Nicolás Guillén. Y después vamos a escuchar a Quilapayún haciendo una canción que es el poema de Nicolás Guillén, La Muralla. Canto negro, Nicolás Guillén. Yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del zongo, baila yambó sobre un pie. Mamatomba, serembecu, serembá, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acuémeme, serembó, ae, yambó, ae. Tamba, tamba, tamba, tamba, tamba del negro que tumba. Tumba del negro, caramba, caramba, que el negro tumba. Yamba, yambó, yambambé. Serpiente. alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Una rosa y un clavel, abre la muralla, tum, tum, el sable del coronel, cierra la muralla, tum, tum, la paloma y el laurel, abre la muralla, tum, tum, el gusano y el cien pies, cierra la muralla. Tum, tum, las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire, después de escuchar a Neida leyendo a Nicolás Guillén, este poeta cubano, que también hace leer en estos tiempos, ¿no? Que cerquita del Bicentenario, que está por todos lados, que ya llegó. Y hoy pensaba, iba en el tren, y escuchaba a las mamás hablando con todas sus hijas de que se iban a disfrazar de mulatas, de negrita, de vendedora de empanadas. Y uno piensa, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué fue? ¿Como los dinosaurios? ¿Existieron pero no están? No. Y es un tema del que fuimos abordando desde la radio, qué es lo que pasa con la comunidad afroamericana en Argentina, la identidad fuerte que tuvieron y que tienen en la Argentina. Saber también que por la época de 1810 había muchísimos esclavos negros. Estaban las piezas que se negociaban como si fueran nada, que eran personas, a veces familias enteras. Y esos negros que fueron quedándose atrás, que los mandaron a la guerra, que los exterminaron. Esos negros que se fueron mezclando, digamos, de alguna forma con todo lo que venía, con las comunidades originarias, y que forman parte muy fuerte de nuestra cultura, sin embargo, a veces nosotros no lo sabemos. Muchas palabras de las que usamos son de origen africano, muchas de las costumbres que tenemos son de origen africano, muchas de las comidas que comemos son de origen africano, y es importante en este marco, en el Bicentenario, que todos hablamos y que festejamos y que no, saber qué es lo que es parte y qué es lo que quedó y qué es lo que nunca nos hicimos cargo. Que no solamente son las culturas afro, sino también las culturas indígenas. Los pueblos originarios, que aunque parezca mentira, todavía no fueron reconocidos totalmente en la identidad de la Argentina. Y Nicolás Guillén habla de esto en varios poemas de él. Él era un poeta, él era de origen africano también. Y habla, hay un poema muy conocido, él, que es El Apellido, que él habla cuenta sus apellidos que quedaron atrás, que él es Guillén, pero bien podría haber tenido un montón de apellidos africanos, porque su abuelo era africano, porque sus antepasados, y todo el tiempo está trayendo la cultura africana y los esclavos y cómo se fue mezclando todo eso. Y es un gran poeta, Nicolás Guillén. Para leerlo, vamos a traer el poema ese del apellido, para leerlo aquí en Escritos en el Aire. Tenemos en nuestras manos la sudestada del mes pasado. ¿Te parece, Mariano? Fui a agarrarla este mes y encontré la del mes pasado, pero no está mal agarrarla, porque recordamos a los oyentes que en FM Moreno no solamente pueden comprar la sudestada nueva, que es la de Zapata, sino los números anteriores, que están aquí en FM Moreno, que desde las 9 de la mañana en adelante pueden pasar a comprarla. Es una gran revista de cultura política y actualidad. La pasada es la de Radowitzki, un mito anarquista, muy interesante también para leer. También nos podemos encontrar con Teresa Leonardi, poeta. Ah, que leímos un poema de ella, una poeta salteña, muy interesante. Mauricio Rosenkopf, que es este escritor uruguayo, también muy conocido por haber escrito La Margarita, que él cuando estuvo preso, él estaba preso durante la dictadura, a cambio de poemas para la novia del policía, del militar, él le traía papel y lápiz y los mandaba enrolladitos en la camisa para sacarlo afuera, y así fue como se hizo este libro, un libro muy interesante también que podemos conseguir para leer. También podemos encontrar acá a un gran escritor, Felisberto Hernández, cuentista, él hace cuentos, un personaje además, un personaje muy interesante, era pianista, que Julio Cortázar lo admiraba mucho y lo nombraba mucho, pero también acá está metido dentro de lo que ellos llaman los malditos, dentro de la revista, porque Felisberto Hernández no es muy conocido, sin embargo fue un gran escritor con una historia también muy rara. Él era pianista, andaba de pueblo en pueblo, era un personaje muy extraño, y los cuentos, que generalmente son de literatura fantástica, son muy, muy interesantes. Ahora nos vamos a ir con nuestros poetas, nuestros escritores locales, que hace bastante que no los tenemos por aquí. Ahora vamos a escuchar a Matías Pérez Ibarguren, que vino hace el año pasado cuando estaba nuevito este programa, y nos estuvo leyendo un cuento muy interesante sobre un poeta. Fue tan interesante que no lo pudimos parar. Era largo, pero decíamos, no, seguí leyendo. Otro más, porque era muy interesante. Así que si Matías está escuchando del otro lado, decimos que vuelva a leer Escritos en el Aire, que seguramente debe haber escrito un montón de cosas más que puede compartir con nosotros y con los oyentes. Así que vamos a escuchar la primer parte de este cuento del poeta, y después vamos a escuchar una hermosa canción de Adriana Calcanioto, esta cantautora brasilera, un tema en vivo en el disco Público, que se llama Escuadro. El otro día me compré en una feria americana un poeta. No sé, estaba barato, y a mí últimamente me gusta comprar cosas sin pensarlo dos veces. Estaba sentadito en un banco con un cuadernito y una pluma en sus piernas. Dormitaba cuando la dueña de la feria le avisó de mi compra. Nos presentó. Se llama Jorge y usa boina, chalequito y un moño. Decidí disponerlo en una esquina del living. No estaba en mis planes comprar un poeta. Mis planes priorizaban una mesa ratona o un sillón extravagante. En fin, le doy de comer dos veces al día y después no me preocupo tanto por él, quien la mayor parte del tiempo suele dormir con la pierna izquierda cruzada sobre la otra. No es de producir mucha literatura, pero las pocas cosas que leí parecen ser buenas. Se nota una facilidad propia del oficio, pero creo que le falta un poco de imaginación. Siempre se basa en las cosas que lo rodean, una mesa, un florero, un tapiz. No sé, es muy cuadradito. Simplemente describe los elementos. Bien, lindo, pero no les da otro tipo de vida o algún vuelo de anormalidad. ¿Qué sé yo? Me gustaría. La gente que me visita se sorprende de mi compra. Me dice, qué ganas de malgastar dinero. Ya no sirve la poesía y menos los poetas. Yo les digo que no lo pensé, que solo creí que un poeta iría bien con el estilo anacrónico de mi living. Pero bueno, es cuestión de gustos personales. Yo no me meto tanto en los gustos suyos. Nunca le critiqué a Norma, por más que me desagrade, su pasión por remover escombros sentimentales y recuerdos apáticos, o la manía que tiene Celeste de estimular continuamente, sin cuidado de nada. Con Jorge converso pocas veces, es un poco introvertido. Me dice que él nació descontextualizado, que se siente un extraño en este mundo y que en parte por eso escribe. Me cuenta que cuando era joven había muchos poetas, gente que cuidaba las palabras como las niñas a sus muñecas. Las peinaban, las vestían, las bañaban. A mí eso me llama la atención porque no imagino el fin práctico de esa actividad. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone. A fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado. Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado, remoto. Cadê minha alegria? Pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto

que se comuniquen, llamen y nos pongamos a charlar un ratito. Como les contaba antes, en que había encontrado en esta subestada del mes anterior, la de Radio Whisky, y hablábamos de Felisberto Hernández. Hay como una cita de Juan Carlos Onetti sobre Felisberto Hernández que dice: por amistad con alguno de sus parientes pude leer uno de sus primeros libros, La Envenenada. Digo libro generosamente. Había sido impreso en alguno de los agujeros donde Felisberto pulsaba pianos que ya venían desafinados de su origen. El papel era el que se usa para la venta de fideos. La impresión tipográfica estaba lista para ganar un concurso de fe de ratas. El cosido había sido hecho con recortes de alambrado, pero el libro me deslumbró. Y de esto se trataba un poco Felisberto Hernández, que acá vemos algunas caricaturas, algunas fotos, junto a un cartel que anuncia un recital. Él toda su vida esperó dar ese gran recital con sus cosas. Y es uno de estos tantos poetas, tantos escritores que el reconocimiento le llega después de muertos, cuando ya, digamos, no pueden disfrutarlo ni saberlo. Pero bueno, llegó y acá se lo estamos haciendo dignamente a Felisberto Hernández, un gran escritor. También encontramos en esta subestada, que ya me la puse a chusmear, es la vieja, pero no importa, está buenísima, igual pueden venir a buscarla a F.B. Moreno, un cuento de Jack London, que se llama La Hoguera, hecho historieta, pero que el personaje, en vez de ser el personaje de Jack London, es el Che Guevara. ¿Por qué? El Che Guevara cuenta que cuando desembarcan en Sierra Maestra, digamos, que esa primera vez que a él le disparan y él cree que va a morir, lo primero que recuerda es este cuento de Jack London, que habla sobre un hombre que está en la Antártida, en un lugar muy frío, no sé muy bien dónde es, y se va de expedición solo. Y es todo nieve, se va con su perro. Y todo el tiempo va pensando, no tendría que haber ido solo. Y cuando intenta prender una fogata para calentarse, porque va llegando la noche, todos sus fósforos se caen a la nieve, y empieza a ver cómo hacer para poder calentarse, y finalmente no lo logra, y solamente se sienta a esperar la muerte, y pensando que, bueno, que va a venir, y decide esperarla. Acá hay un... está el recorte de lo del Che Guevara, que dice: de recuerdos de la guerra revolucionaria, capítulo primero, alegría de pío Ernesto Che Guevara. Quedé tendido, disparé un tiro hacia el monte siguiendo el mismo oscuro impulso del herido. Inmediatamente me puse a pensar en la mejor manera de morir en ese minuto en que parecía todo perdido. Recordé un viejo cuento de Jack London, donde el protagonista, apoyado en un tronco de árbol, se dispone a acabar con dignidad de su vida, al saberse condenado a muerte por congelación en las zonas heladas de Alaska. Bueno, era Alaska. Es la única imagen que recuerdo. Alguien, de rodillas, gritaba que había que rendirse, y se oyó atrás una voz que después supe pertenecía a Camilo Cienfuegos, gritando: aquí no se rinde nadie. Y una palabrota después, Ponce se acordó agitado con la respiración. Y entonces está acá la historieta de este cuento, y el protagonista es él, el Che Guevara. Muy interesante, esta es la primera parte en esta revista, y en la revista nueva hasta el final de esta historieta, de este cuento de Jack London. Y ahora nos vamos a ir a escuchar un cuento de estos otros cuentos del subcomandante Marcos. En este caso vamos a escuchar la historia de la espada, árbol, piedra y el agua, en la voz del actor Juan Palomino. Y después vamos a escuchar la canción que le hace León Gieco al señor Durito, que es este escarabajo creído Don Quijote, que anda con su lanza de ganchito para poner las hojas, y que anda luchando, haciendo su otra revolución, que es la de las bototas, tratando que no lo pisen, y robándole el tabaco al subcomandante Marcos. Y un poco de esta historia nos va a contar León Gieco en esta canción. Vamos a escucharlo, y cuando volvemos seguimos con más Escritos en el Aire. Historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua. Mordisquea la pipa el viejo Antonio. Mordisquea las palabras y les da forma y sentido. Habla el viejo Antonio. La lluvia se detiene a escuchar, y el agua y la oscuridad dan un reposo.

Chiapas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire. Han llegado mensajes al 1561-540359. Muy bueno el programa, siempre que puedo lo escucho. Estaría bueno escuchar algún cuento sobre la Revolución de Mayo, firma Topo. Bueno, vamos a estar buscando entonces, también sería muy interesante escucharlo. Hay algunos cuentos, sobre todo ahora salieron bastante cosas para chicos. Cuentos, obritas de teatro que traen la Revolución de Mayo y lo bajan a otro aspecto. Muchas veces con humor para los chicos. Hay cosas también que están muy buenas, vamos a buscar y la semana que viene vamos a estar leyendo seguramente. Muchas gracias por comunicarte, Topo. Y vamos a seguir ahora con estas dos mujeres que van a ser las protagonistas de este bloque. Dos voces particulares, dos voces muy especiales y únicas. Estamos hablando de Laza de Cela, la cantante, que murió hace muy poco, este año. Y también vamos a estar hablando de la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio. Marosa Di Giorgio, que también murió en el 2004, hace muy poco también que se nos fue. Una gran poeta con un universo único, lleno de cosas chiquitas. Si la lees es como un mundo muy mágico en el que te introduce muchas piedras, talismanes, flores, las tacitas, una cosa mágica y siniestra a la vez. Una voz muy, muy, muy particular la de Marosa Di Giorgio, que nació en Salto el 1 de enero de 1932 y muere en Montevideo el 17 de agosto en el 2004, como dijimos. Descendiente de inmigrantes italianos y vascos, comenzó a publicar en los años 50, hizo poesía y también hizo prosa erótica y una novela. En sus recitales poéticos, que vinieron muchísimas veces a la Argentina, en sus recitales que fueron muy recordados, no tuve la... Me lo perdí, ¿viste, Mariano? como es acá tradición, que nos perdemos las cosas, me lo perdí. Estaba haciendo otras cosas antes del 2004, quizás. Demostraba una capacidad interpretativa en la que se entremezclaban emociones como el miedo, la sorpresa, el desasosiego y el deseo, siempre con su voz trémula y delicada que ahora también vamos a escuchar. Y tenemos a Laza de Cela, acá cuenta, se llamaba como la capital del Tíbet. El nombre de Laza se le ocurrió a su madre cuando la pequeña había cumplido ya 5 meses. Mientras leía el libro tibetano de la vida y la muerte, pensó que era el idóneo para aquel bebé muy sonriente y con los ojos algo rasgados. La cantante y compositora tenía 37 años cuando murió, era hija de un profesor y escritor mexicano y de una fotógrafa estadounidense. Laza de Cela pasó su infancia recorriendo carreteras de México y Estados Unidos en un viejo autobús escolar convertido en el hogar de 2 adultos, 4 niñas, 3 gatos, un loro, 2 tortugas y un perro, sin televisión, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Las pequeñas leían todo el tiempo y por la noche organizaban espectáculos. Laza nació cerca de Woodstock y vivía desde los 19 años en Montreal, en Canadá, donde llegó para estar con sus 3 hermanas que estudiaron en una escuela circense. Ya había despertado el interés de los medios musicales con su premiado disco La Llorona, al que seguirían The Living Rude y Laza, tras pasar un año en el sur de Francia en el pequeño círculo en el que trabajaban sus hermanas. Creció escuchando Violeta Parra, Chabela Vargas, Billie Holiday, Amalia Rodríguez, María Calas. Siempre la trajo la música triste, confesaba. El crítico británico Charlie Gillett comentó que haber tenido Nico y Leonard Cohen una niña en la década de los 60 hubiera sido Laza. en Montreal, acompañada por la guitarra. Lass actuó durante 5 años en bares como Les Quatre de Brume y contaba que mucha gente no la escuchaba. Y ella dice: me dije que no podía enojarme con ellos porque no tenían obligación de escucharme. Era yo quien tenía que hacer que quisieran escucharme de verdad y no por cortesía. Ella cantaba en inglés, cantaba en castellano y en los últimos tiempos también cantaba en francés, que era la lengua que también había adquirido viviendo en Montreal. Según ella, cada canción surgía de una chispa y ya venía en un idioma determinado. Decía que era como tener un hijo. Ella no podía decir si iba a ser en inglés, si iba a ser en español o si iba a ser en francés. Venía. Así que después vamos a seguir hablando más de estas mujeres. Ahora vamos a escuchar a Marosa Di Giorgio con un poema y después a Lassa de Cela con El árbol del olvido. La noche volvió otra vez la sombra. Aunque ya habían pasado 100 años, bien la reconocimos. Pasó el jardín de violetas, el dormitorio, la cocina. Rodeó las dulceras, los platos blancos como huesos, las dulceras con olor a rosa. Tornó al dormitorio, interrumpió el amor, los abrazos. Los que estaban despiertos quedaron con los ojos fijos. Los que soñaban igual la vieron. El espejo donde se miró o no se miró cayó trizado. Parecía que quería matar a alguno, pero salió al jardín, giraba, cavaba en el mismo sitio, como si debajo estuviese enterrado un muerto. La pobre vaca que pastaba cerca de las violetas se enloqueció, gemía como una mujer o como un lobo. Pero la sombra se fue volando, se fue hacia el sur, volverá dentro de un siglo. Despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vidalita, en cuantito me ha. Oh.

Un martes me aparezco y leo algún poema de Idea Villarino que refleja lo que me anda pasando últimamente. Besos. Bueno, Ale, te esperamos cuando quieras en el programa para leer, para charlar, para compartir. Te mandamos un abrazo grandote y te dedicamos estos poemas de Marosa y estas canciones de Laza que te van a hacer bien y que son muy a lo Idea Villarino también. Después, si nos queda tiempo, vamos a pasar algún poema de Idea que la tenemos a ella leyéndose a sí misma. Esos poemas, ¿no? De Idea Villarino tan desgarrados, tan lindos también. Continuamos acá con Marosa. Acá tenemos algunos escritos de ella. Vamos a leer algunos. Los hongos nacen en silencio. Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio. Otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma. La estatua a una paloma. La estatua a una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos, esa carne levísima es pariente nuestra. Pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza la siega. Mi madre da permiso, él elige como un águila, ese blanco como el azúcar, uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta que vende a su raza. Terrible, ¿no? Bueno, como contábamos antes, ¿no? El universo Marosa y Giorgio es esto. Es este universo. Es muy minimalista también, muy mágico, muy silvestre y también muy siniestro. Tenemos varios poemas de ella, de esta poeta uruguaya. También si la vemos en fotos y tenemos la oportunidad de verla, es también ella un personaje muy... sí misma es un personaje. Continuamos entonces escuchando a las dos juntas, a Laza y a Marosa. Laza, que también, como hablábamos con Mariano fuera del aire, que me decía, ¿esa música dónde la sacás? No sé qué. Cosas que uno que fui encontrando y que también me trajo de la mano mi amiga Carla, que siempre nombramos en el programa y que siempre le estamos dedicando algunas cositas, que también sin quererlo es partícipe de este programa, porque es también quien me muestra muchas de esas cosas y me ayuda a encontrarlas. Vamos a continuar entonces ahora escuchando un poema de Marosa y Giorgio y Alasa de Sela haciendo Le Mar Out, si se dice así. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían. La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas, la route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus sur la main haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le corps n'a pas assez.

esperen porque hay que buscar el mensaje. Bueno, acá me dice que el mensaje está ocupado, así que vamos a ir a los otros mensajes que dicen de esta forma. Espérenme, señores oyentes y señoras oyentas, por favor. Acá. Lindo programa, pasate algo de Galeano y a Matías, pedía nuestro compañero Fernando Ochoa, que a Matías que ya lo pasamos al principio del programa, así que vamos a pasar Galeano y vamos a pasar también... Hace mucho ruido las cosas cuando nos apoyamos, ¿viste? Mariano, ahora es que le contamos a los oyentes, tenemos unos micrófonos que hacen mucho ruido. Así que bueno, acá tenemos más mensajes, cuando los pueda abrir, los voy a abrir. Ahora vamos a seguir un poquito más con... Acá llegó el mensaje. Perfecto. Quisiera comentarles el sábado en Plaza San Martín, bueno, es el mismo, que comenta esto que va a estar sucediendo el 22 de mayo en Plaza San Martín, jornada político-cultural, el otro bicentenario, radio abierta, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística, hay que llevar un alimento para Barrio Villanueva. Continuamos también con lo que veníamos hablando con Laza de Cela y Marosa y Giorgio ya para terminar este bloque y continuar después con Galeano, como nos pedía acá Fernando, y con algunas cositas más que van a entrar en lo que nos resta del programa. Vamos a leer un poquito más, ¿te parece? Si les parece a los oyentes también, de esta poeta Marosa y Giorgio. Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Se alimenta de muchas especies y de solo una. La busca en la noche, la encuentra y se la bebe, gota a gota, rubí por rubí. Mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca grande, con rizos, vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y llora, y el pájaro no se detiene. Cuando nací había muchísimos higos. No puede ser, me dirán, si era invierno y hacía frío. Sin embargo, fue así. Estaban en todos los árboles, aún los que no eran higueras, y en medio de las flores, oscuros, celestes o rosados, algunos desde el origen traían adherido una violeta o una mosca, o en el punto central entresacaban una perla. Nunca le dieron del todo. O se desprendían girando como astros envueltos en anillos de colores, hasta que casi exánimes tornaban al lugar. Se sentía un aroma a albíbar y a azucena. Yo, en medio de mi primer lloro, pues era a los pocos minutos de nacer, dije a mi madre, hay higos. Y mi madre miró sonriendo a mi rosa abuela y le dijo, mira lo que dice. Y mi abuela se aproximó demasiado con los ojos bajos, la sonrisa fija, y una tremenda corona de higos negros, gruesos y atormentados. A veces, en el trecho de mi huerta, de huerta que va desde el hogar a la alcoba, se me aparecían los ángeles. Algunos quedaba allí de pie en el aire como un gallo blanco, su alerido, como una llamarada de azucenas blancas, como la nieve o color rosa. A veces, los senderos de la huerta, algún ángel me seguía casi rozándome. Su sonrisa y su traje cotidiano se parecía a algún pariente, a algún vecino, pero aquel plumaje gris, siniestro, cayendo por la espalda hasta los suelos. Otros eran como mariposas negras, pintadas a la lámpara, a los techos, hasta que un día se daban vuelta y les ardía el envés del ala, el pelo, un número increíble. Otros eran diminutos como moscas y violetas, se iban todo el día de aquí para allá. Y esos no nos infundían miedo. Hasta les dejábamos un vasito de miel en el altar. Vamos a escuchar entonces el último tema de Laza de Cela. Terminamos con este bloque. Y volvemos con más escritos en el aire, que nos queda un largo y bonito trecho todavía. Gracias a tu cuerpo voy por ahí. La. Gracias a tus brazos voy por haberme alcanzado. Tuve que alejarme para llegar. Palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire. Le agradecemos a los oyentes que se han comunicado hoy. Muchas gracias por los mensajes y los esperamos el martes que viene con más Escritos en el Aire. Y vamos a buscar esto que nos pedía este oyente, Topo, algún cuento sobre la Revolución de Mayo, sobre el Bicentenario que está ocurriendo en estos días. Vamos a estar buscando y vamos a ver si logramos encontrar algo que esté interesante para pasar en la radio. Hoy estuvimos escuchando los otros cuentos del subcomandante Marcos, estuvimos escuchando la Eneida, leyendo a Nicolás Guillén, hablando un poco sobre